Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Bueno, ¿cómo esteu? ¿Cómo va la marcha? Ben trobats, esteu en casa, en la vostra sintonia, en la que conta les coses de casa i a més se ho fa en la nostra llengua. Estarem junts per a contar l'actualitat de València i la seva província, com cada dia des d'ara i fins a les 2 arranca València Abierta. El dia és que fa una ponenta que és la Galbasto, no? Vull dir-te, ja, bueno, la cosa ha anat una miqueta millor, però és de veres que la meteorologia d'este mes de setembre, conforme ha arrencat, és a muntó calorosa. Ahir també, molts punts, molts racons de la Comunitat Valenciana superant amplament els 40 graus, encara que la bona notícia és que a partir d'avui, a hores, hi comença a bufar una miqueta el llevantet i ens alleugeris una miqueta la càrrega de calor que a més ha comportat ese terrible incendi. Ara de seguida vos donarem l'última hora. Pareix que n'hi ha, si no bones notícies, perquè la tragèdia ha sigut molt gran, per lo menos, en fi, alguna notícia esperançadora. Bueno, i avui és un luxe perquè arrencant este curs escolar en València Abierta, pues reprenem les bones costums. I una de les bones costums que teníem en la temporada passada i que anem a continuar en este curs escolar és anar-nos en els dimarts, cada dimarts, a visitar un racó de València, a visitar un dels nostres tresorets, els mercats municipals. La veu del mercat continuarà estant esta temporada al costat dels productes de la terra, al costat dels nostres mercats municipals, i per a nosaltres, per a l'equip de València Abierta, pues un luxe, de veritat un privilegi, anar coneixent-los i coneixent sobretot a les seues gents i fent-nos una caselleta, una cerveseta i fent amics allà on anem. Bueno, el dia és estupendo, tenim en el control central a Arantxa Ferrer i així als mandos del botonòfono Quantum està el mestre David García. Així que si mos acompanyeu, avui serà un programa en el que anem a parlar de les coses de menjar, de les coses de casa i de les coses de beure també. Després vindrà Marc O'Neill a parlar-nos de la verema que les bodegues valencianes hi està tenint lloc. Començarem per els blancs i això, parlarem de coses de menjar, parlarem de sardines, ser unes bones sardinetes, seria bonico això. Bueno, i de la cosa futbolística també, l'actualitat que ens porta el mestre Vicente Bau, que està ahí raonant, i Xema Mancha, que ens contarà com Valentino del València. En bona companyia estem, perquè està així Leonardo Marín i Camacho. Què passa, artista? Com estàs, bonico? Pues molt bé, bon dia, Ximo. Pues no puc dir que molt content, perquè saps que he passat tot l'estiu i encara estic anant i tornant de Xàbia, i la veritat és que allò ha sigut un desastre total, i no només ecològic, sinó també personal. I entonces, pues, tota la gent que coneguem i que visquem en Xàbia, pues, encara una miqueta intentant recuperar-se i obriguent els ulls i frotant-se els ulls, perquè quasi que no es creguem que n'hi hagi alguna persona que, bueno, fluís fent aquestes barbaritats. De totes formes, també tinc que dir que estem en un puesto, en una xolla, així en València. Este mercat és un gran desconegut, però jo crec que la gent hauria de passar-se per este mercat, i tinc que dir que llevant de lo de Xàbia anem a animar-se una miqueta i dir que bé, es comencem, quan davant de nosaltres tenim un cartell que fica, se fan boca de carn de cavall. Veas com ens sí. Senyor, mira este cartell, que bonico, diu la planxa estarà abierta hasta les 12:30. Vull dir que ja, mira, ja no, no, una llàstima. Ara, la bona notícia és que Haititaina, en fi, és un lloc d'entrepans magnífic, el lloc número 91-92, segons com ho veges, així estem en el mercat del Grau. Si voleu passar a visitar-nos, fem així un saludet i això. El mercat del Grau està, pues, al costat de l'església, estem així molt propet en el carrer Abastos, i escolta, estem així de meravella, així a l'ombra, que això és una passada, Leonardo. Ara de seguida tinc així un bon amic a la meva vera, però si vos pareix, com que Leo ha mencionat la catàstrofe, i no només ecològica, patrimoni natural que hem perdut a Xàbia, m'agradaria saber l'última hora, perquè pareix ser que hi ha, vaja, bones notícies, ja dic que no seria la paraula o l'expressió adequada, però pareix que la cosa millora, i en les últimes dades està allí en l'estudi de la 97.7 Ràdio, Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bon dia. Hola, Ximo, salutacions a tots. Sí, bé, realment és blanc i negre, perquè la cosa a Xàbia, si vols, la comentem, està molt millor, però la cosa a Bolulla, la veritat és que està avançant de manera infame, podríem dir, i a través de les xarxes socials estem veient fotos que realment ens colpixen, sobretot del pic de Bèrnia, que ja pareix que comença també a cremar-se, i sé, i em consta que és una zona molt volguda per tu. T'ha arribat a la serra de Bèrnia, eh? Sí, ja ha arribat a Bèrnia, però després parlarem d'això. Si vols, és cert que el delegat del govern acaba de compareixer davant dels mitjans i sí que ha confirmat que el foc a Xàbia està perimetrat i que al llarg del migdia, si tot va bé, si tot va com està anant de moment, estaria ja estabilitzat. Es confirma que s'han cremat fins avui 812 hectàrees, que 1.400 persones finalment han sigut ateses i desallotjades de les seues cases des del diumenge fins a nit, on ja van començar a tornar a les seues vivendes, i que també es confirmen 4 focus. Este incendi ha tingut 4 focus confirmats i el Seprona des d'avui ja està treballant, començant les investigacions en aquests mateixos focus per a trobar pistes i proves que puguen donar llum a la causa. Evidentment, pareix que la mà humana està davant d'estos incendis, però sí, el Seprona ja està treballant in situ en estos focus, 4 confirmats, on va començar l'incendi. Ui, coneixíem este matí precisament el treball del company Alfons Padilla, que està fent un treball magnífic allí en la Marina, informant-nos d'este incendi. I la sospita, el fil de, pel que està estirant la Guàrdia Civil, la investigació, sospita d'una persona, d'un piròman, que a més ja hauria, Sílvia, actuat en la comarca en altres ocasions, per la manera en la que ha actuat este mal nascut, com no sé si va ser aquestes les paraules del president Ximo Puig ahir, però vaja. Sí, sí, en fi, qualsevol cosa menos bonico o bonica qui ha sigut. Bueno, la bona notícia pel que fa a les persones evacuades, que sembla que ja van tornant, no? Hem passat la segona nit en l'Institut Antoni Lidó i van tornant a les seues cases. I ara la preocupació està a voler llamar les notícies, ens donaves si està arribant a... Sí. Als pics de la Serra de Bèrnia. Sí, tenim una última hora i és que està tallada la CB715 a Tàrbena. La zona afectada per aquest incendi és la zona del Coll de Rates i la Serra de Bèrnia des de les fonts de l'Algar. Pareix que avança cap a Bèrnia i, com estaven comentant fa uns minuts, apareixen fotografies també a les xarxes socials de part d'aquest pic de Bèrnia ja afectat per les flames. De moment descontrolat. Com que tinc quasi... Tinc així al meu costat el gran Santos Ruiz, col·laborador d'este programa, d'esta casa aquí de Gastronòmic de Levante, el Mercantil Valenciano, i d'Urban també, que està així en la veu del mercat cada dimarts. Què tal, Santos? Estava comentant-nos, Sílvia, precisament, ese punt en el que el foc està sent especialment cruel, en ese coll de rates. Ja sabeu que és el pas natural de tota la vida entre la costa més escarpada de la Marina, diguem, entre la part de la costa i la part interior, i allà molt propet està a Tàrbena, un lloc que segur que coneixes molt bé, que és el mític Casa Pinet. Home. Qui no ha passat per Casa Pinet i ha tingut l'ocasió de partir en singular personatge i de prendre viandes de la Marina. Efectivament, la marca, qui no ha passat per Tàrbena i no ha parat a comprar una bona sobrassada. Eso es. Quina elegante, que bona, que bona, eh? Perquè sabeu que en aquells racons de la Marina, pobladors mallorquins, i per això hi ha una manera també de parlar una mica xalada, sí, també, sí, si vols, sí, per allà. Els embotits. Els embotits i fan una sobrassada. Bueno, pues esperem bones notícies, bones, per lo menos de que l'incendi estiga controlat, perquè estem parlant de zones que estimem tantíssim. Així que, Sílvia, si hi haguera alguna última hora destacada, pues ens ho fa saber i entres si ens ho comptes en directe, val? Perfecte, gràcies. Molt bé, gràcies, Sílvia. Bueno, Leonardo, estem fotuts, eh? És que jo crec que la gent té que... Jo no sé si algú dels que estan escoltant, segurament sí, ha viscut alguna tragèdia d'estes proper de casa. Jo no l'havia viscut en la vida i la veritat és... molt difícil d'expressar el que sent cada una de les persones que iramunten puestos com estàs parlant tu ara, on la gent que viu allí el sent molt propi. Tu eres de València i evidentment València és teua, però no és el mateix que quan vius en un poble on estàs envoltant d'un paratge natural tan espectacular. A més, coincidís que esta setmana, este dijous, acabaven les festes en Xavi, els bous a la mar. El dia que es produeix l'incendi, perquè a les 6 de la vesprà o les 3 de la vesprà, hi ha diverses opinions, hi havia actes programats per aquesta nit. Allí n'hi ha 7 penyes que són gent del poble que se dedica tot l'any pues, a vendre loteria i a posar unes quotes per fer una sèrie d'actes. Fan sardines, són molt típiques allí també, en la carpa que n'hi ha en el port, en fi. I aquesta gent evidentment va suspendre tots els actes de que n'havien previst els païs a nit, i les 7 penyes el que feren és tot el minxar que n'hi havia aquest dia, i que ells ho venen, i és una manera de financiar tots els gastos de la festa. Ho venen en la llonxa del port, ho venen fet a la panxa, pues, sardines, gambetes, coses típiques d'allí. Bueno, pues, ho donaren absolutament tot perquè la gent que estava desallotjant en un primer moment en aquestes escoles tinguera bueno, pues, algo també que minxar, i una manera, i també estigueren ja no tant que per a mi és quasi més important que dura algo material, com podia ser el minxar o tota la beguda i seria que la donaren, com estic parlant, a donar aquest suport i aquest recolzament a aquests veïns, perquè allà, a més, el teu veí, així com tu saps que en els pobles, si t'abuelo o el tatarabuelo teu havia vingut de Granà i eres foraster tota la vida, allí no, allí diu, te sense un anglès dir que ja és del poble, i a més és que inclús t'ho diu en valencià, és primera generació, i te veies pues, també a tot aquest gent, jo tinc l'oportunitat d'estar allà en els primers moments, i veure com recolzava, com s'abraçaven, i aquests mostres de carinyo entre els afectats i els festers que tenien, per supost, a tres plans molt diferents per aquests dies. O sigui, que la veritat és que és una cosa que toca molt de prop a les persones, i per això no tant ecològic com també és un atemptat a les persones. Així és, afortunadament no hi ha pèrdua de vides humanes, però clar, imagineu-vos aquestes persones desallotjades, la por que han passat, ara tornaràs a casa i veure tot el seu... I que a més se parla de xalets, i quan pensem en xalets en Xàbia, pensem a lo millor en aquestes mansions de multimilionaris, però no, la veritat és que n'hi ha moltíssima gent que té la seva caseta humilde allí, que ja la tenia, pues, això, des dels seus avantpassats, i que en el moment que s'espega foc se queden sense absolutament res. Sí. Res. I moltíssima gent també de València, d'altres de comarques més centrals, que tenen la segona residència també, perquè és una zona realment, en fi, meravellosa. Estarem molt pendents de l'incendi, ja no preocupa tant lo de la Granadella i Benitatxell, que sembla per lo menos controlat i perimetrat, sinó l'incendi de Bolulla, en la zona del Coll de Rates, proper de Tàrbena. Bueno, estarem ben pendents, però com diguem, és dia de la veu del mercat, és dia de participar dels nostres productes, de parlar que de l'horta o de la mar tens el teu producte en els mercats municipals, i ara vos ho anem a contar. I farem una pauseta, però Santos Ruiz, que és el nostre gastrón de capçalera, che, ui, de què parlem, i fa... deixa una suggerència damunt de la taula. Què vos pareix parlar de sardines? Me pareix una delícia. Me pareix una troballa, me pareix una passada. Parlarem de sardines, però no sabeu ni tu ni Leo el que s'heu perdut este matí. Clar, veniu a la ràdio així, a última hora, justet, a ficar-se el micro, a soltar el rotllo, i no heu vingut mitja horeta abans per esmorzar en el mercat del Grau, i el millor que té este mercat, Leo i Ximo, és el seu bar. Mira, fan una titaina dolça, elegante, fabulosa. El du Noelia, una xicota molt bonica, però Noelia fa entre pans de tortilla. Ella no té tortilles, no té truites, no te les fa al moment. Sí, com en els hotels finos, saps que tu arribes al desdichun i n'hi ha un senyor que te fa la tortilla. Pues aixina. De què vol la truita, bonico? Quin pedazo de bar tenen en este mercat. M'ha encantat, m'agrada, sí, bueno. I tinc que vindre la setmana que ve sense falta esmorzar altra vegada. Entre el 91 i el 92, així està, entre pans. Sí, senyor, bueno, bons entre pans. Bueno, estem així en el mercat del Grau, estem així en la Valenciana d'Altamar, estem en un mercat del Grau que necessita una espenta, que la cosa conforme siga, li fa falta una espenta. I a veure si podem quedar este matí en qui mana d'això, que és el seu regidor, o si té un ratet, el bo de Carlos Galeana, s'arrima per així i ens conta, perquè a més hi ha un projecte molt bonico i que m'agrada molt, que se posarà en marxa la pròxima setmana, i en el qual anem també a participar, a posar el nostre granet d'arena, que se diu... Màqueres Bonico, o Bonica. És que Bonica Fest. Bonica Fest. El Bonica Fest. Ara vos ho contarem. Xem una pauseta perquè és migdia i 44, i ara seguim. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. La veu del mercat, com cada dimarts, en la 97.7 ràdio, i avui des del mercat del Grau, en bona companyia, Leonardo Marín i Santos Ruiz. I a banda de fer-nos goleta, quina paraula més bonica, més valenciana, m'has fet goleta. Ai, no em facis goleta en això, m'has fet goleta en la titaina, dit titaina, dit mullaor, nosaltres per aquella zona li diguem pisto, no li diga mai, pisto digue-li... Bueno, però no sé com feu vosaltres el mullaor, perquè la titaina és un pisto molt especial, eh? No, Catalna, no. Nicolás, sí, que sí, com sí, el fem? Sí, sí. Pues el fem en pimentó, que digueu sí, allà diguem pebre, fem en tomaqueta, molt bé. Si li pot passar algun pinyolet, molt bé. I deixa-li caure, si vols, una miqueta de besugo, que digueu així... Ja no és una titaina. Tócate'l, Nicolás. No, la titaina és un pisto molt especial, bé. En una recepta fixa, i si tenies dit això ja no és titaina. La titaina és un pisto que du tomaca i pimentó, com tu dius, sempre la base del pisto, després durà inexcusablement pinyols, no si vols. No una cosa aleatòria, inexcusablement. Inexcusablement durà pinyols, tollina, però tollina en salmuera. No este besugo de llanda, no. És que no havia acabat la recepta. Vale. Lo que diguem allí, tollina de sorra. No, la tollina de sorra és una ventresca. La negreta. És ventresca de tollina en salmuera. I això no se li pot posar. No. Du tollina en salmuera. Això m'ho ha ensenyat a mi Noelia. Du tollina, però no té que ser ventresca. Té que ser del lomo de la tollina. En salmuera. Mai de llanda. Si no, ja no seria una titaina. Che, Chimo, dice de tontería ya cuando acabes la radio. Pasas por el bar entre pans y te tates una tapeta de tollina y de titaina. I veuràs com no té res sabor en el pisto que fan en la teua terra. Això és una cosa molt especial que has de tastar. Que no li diguem pisto, que li diguem mullaor. Bueno, pues no és lo mateix. Que ganes de renyir. No és lo mateix. Bueno, parlem de sardinetes. Anem a parlar de sardines i, a més, jo m'alegre molt perquè a mi m'agrada el peix, però no sóc un fan del peix. Jo quan s'ajuntem una colla d'amics fent un boi, que sempre es dius tuietes o anem a fer, no ho sé. Cansar la magreta, botifarres. Botifarres, una torra. Això que fa la gent que no sap cuinar, una torra de xulles, que no sap cuinar. Per a mi, les sardines són les xulletes del mar. És el que jo puc quedar en els amics i és l'únic peix que se m'ocorriria a mi de fer una torra d'algo. Seria de sardines. Fes-vos una oda a la sardina. Home, te dic una cosa, la sardina, pas que és barata. Això és la puta que té la sardina, que és barata. Si fora car, si n'hi hagueren poquetes, les pagaríem al preu de bogavante, perquè no està igual de bona que un bogavante. És que quin sabor, exquisita. Quina potència. Estaria en el restaurant de luxe, i sin embargo no el trobem per això, perquè és modesta, perquè és barata i perquè de damunt... Fa molta olor. I du faena per fer-la. Últimament, n'hi ha que dir-ho, els restaurants de València estan inundant-se d'unes pseudosardines. Tu no t'has donat compte que ara, a poc que te descuides tan calçat, una sardina ahumada. Sí. D'on hi ha eixit? Pues d'una fàbrica, saps? Sí, és que... Bueno, primer del mar i després d'una fàbrica. No, però hi ha una indústria que està dedicant-se ara a fer sardines fumades no son ruines, pero claro, mira quin xollo, obric, la fique, de repente en todos los restaurantes finos de València te calcen, vas començar, tendran una sardina fuma, ¿sabes? Que me contes, perquè això de que té faena la sardina, sí, sí, m'estàs dissant, perquè jo les compre la lloncha i les tire, ni netejaes ni res. Bueno, és que tu estàs fent en la sardina el que probablement siga el plato estrella, ¿no? Tu estàs fent la brasa, efectivament. Mm. I no, és que, de fet, para hacerles a la brasa, cuan menos les toques, mejor. Mira, para comenzar, mai en la vida has de llevarle les escames a les sardines para hacerles a la brasa. Porque esas escames están como protegiendo la carne para que después quede más jugosa, ¿no? Mm-hmm. De igual manera, tampoco deberías mai de viscerarla. Tenía que hacerla en budeix y todo. Claro, té que ser comprada ese día y torrar per la nit, naturalmente. Deixes dos días en el budeix dins y allá fa olor, ¿no? Pero en el momento, qué bones están. Y después, para mencharles, esa estética... ¿Fa falta coberts? No fa falta, fa falta una bona llesca de pa, una hogaza de pa ben gruixuda en la mà esquerra. Correcto. En la mà dreta, sí, agarrarem de la mateixa, directament de la parrilla, sí, sí, directament de la parrilla i per la cua, la sardina. Estos. La deixarem caure amb molta elegància sobre la nostra llesca de pa. Mm-hmm. Mos dedicarem en els dits índice i pulgar, correcto, a llevar sigilosamente, en molta delicadesa, les escames sense mossegar la carn. La carn. Una vega retirades les escates, ja de nou en el dedo índice i pulgar anirem pessigant la sardina, oh, al mateix temps que mos acompanyem de l'amiga de la mateixa llesca. Oh. Bueno, magnífica classe pràctica. Hi ha més tècniques, magnífica. En les dos mans, directament, les agarres de la cua, apaga el cap, i el llomello sencer. Ma, que eres vulgar, Leo, de bé. Pues no tens modal, pues ni en la taula ni en la brasa, eh? Pues és com millor sabe. Jo l'estàs dient tu ahí i dic, pues jo per minxar-me mig quilo, que és fàcil minxar-se mig quilo de sardines, sí, en una sentada necessite, pues, dinar i sopar. Tampoc n'hi ha presa, tampoc n'hi ha presa. El que sí que n'hi ha és la companyia ideal d'eixes sardines a la brasa. Això no m'ho discutiràs ni tu ni ningú. Pimentons fregits i uns ouedis escaures en el mateix oli en el que prèviament has fregit els pimentons. Cristo de l'Almoraima i la Puríssima Xiqueta. Estem ja parlant, clar. Ixa llesca de pa que ha rebut el greix de la sardina. Després, ixa mateixa en el greix la mulles en el rovell de l'ou. Tu saps quin gust, quin plaer, quin sabor. Ahora donamos algun consellet. De formes, estaves comentant al fil del que estaves dient, que és barata per al consumidor, però realment els pescaors la consideren un peix molt interessant de pescar-lo, perquè són els que n'hi ha marge, sí, possiblement per l'abundància i per la quantitat de quilos que es poden pescar. Entonces és prou atractiu. Allí precisament, i continuem parlant de Xàbia, conec a diversos pescadors de professió que efectivament diuen que se guanyen molt millor la vida en la sardina, per exemple, que en la gamba. Home, la llotja de Xàbia, si el meu primo ho té fàcil. Així la pescateria del Mercat de Grau també. Però per a triar una bona sardineta, dona-mos... Quin truquet, pues, abans d'un pescat de confiança? És que sardines n'hi ha moltes, n'hi ha moltes. N'hi ha, per exemple, en el nord, diuen una que diuen alatxa. No? Alatxa? Sí, sí. A mi m'agrada xicoteta. És que ahí vas bé, ahí vas bé. Les sardines de l'Atlàntic són més grans, més redones, no solen tindre aquestes taquetes que tenen les nostres, però són com més eixutes. A mi m'agrada més la sardina del Mediterrani, és més menuda, més xicoteta, però és tan sabrosa, tan gustosa, I ara, en cas estem a temps, les millors sardines sempre venen pa Sant Juan, ja ho sabem, no? Hi ha una dita molt bonica en castellà que diu, pa Sant Juan, la sardina pringa el pan. Vale, o no, perquè com no gasta pa quan menja sardina, saps? Ell no. Se l'agarra ahí... El pa la sardina me sobra, tot el tema. Això és com el paella. Però és de veres, a veure, en hivern la sardina passa el temps en alta mar, moltes vegades baixa a molta profunditat. Quan arriba l'estiu és quan puja a la costa tota carregada de greix i es comença, pues, a ser pescada en més quantitat pels pescadors. Ixa és la millor sardina, la que es comença en Sant Juan al principi de l'estiu, però ara encara trobem molt bones sardines. L'altre dia, parlant de torrar sardines, una xicota que anirà per allí de Madrid va dir, oi, pues sabes, jo por todo el tema de l'olor, allò que deia Leonardo, en casa, que fas la torrada al millor en el pati, pues l'olor, pues el veí, la compartís i ja està. o en la platja, o lo que siga. La veritat és que tu torres una sardina el dilluns i el diumenge te fiques el traje i encafa olor a sardina, eh? Però, i la sardina de xalet, i de xalet, i de barbacoa. I les mans, primo, i les mans. Ai, bueno, però segur que n'hi ha modalitats. Segur que n'hi ha modalitats i trucos perquè no, l'olor no siga tan... Bueno, n'hi ha qui ho fa en el forn, però... Sí, això és el que suggeria esta xicota. Jo l'hago a l'horno, queda muy bien. Queda molt aixuta, eh? A no ser que tinguis un forn de vapor i entonces la cosa canvia, queda molt aixuta. No. Esperes i quan tinguis l'oportunitat... No, que jo no les vaig a fer al forn, que era la xica aquesta que dius. Això no vol dir que no tinguin que menjar sardines, hi ha altres coses que fer, però no a la brasa. Mira, per exemple, els marinados que parlàvem, no? O sigui, marinar sardines... Jo soc molt, i la Marina ho són també, de fer, de conservar-les a la sal, no? O sigui, això és una cosa, te dur una faena, però tens una cosa especial. Mira, te vaig a dir com fer-ho. Tens que agarrar les sardines, una vegada que te les donen, les neteges, les evisceres, li traus els lomos. Això és una cosa que no li pots demanar a la pescatera, perquè tu li pots demanar que te lleve el lomos d'un lluç o d'un dentón, però d'un quilo de sardines... Tens que fer-se un caso. Tens que fer a casa, que ja t'està bé. Bueno, li lleves els lomos, i el primer que tens que fer és secar-los, no? En una maqueta de paper per llevar-li tota l'aigua que pugues llevar-li. A continuació, te vas buscar una... aquestes bandeixes que gastem per al forn i fiquem una capa molt gruesa de sal. Per lo menos 2 centímetres. Anem a ficar ahí 6-8 hores aquests lomos de sardina que hi anirien pegant la volta pues, cada 2-3 hores. El que volem és que es comenci a perdre aigua. El que fa la sal és endurir la carn de la sardina, que de normal és més bé blandeta, l'endurix una miqueta i a continuació també li va llevant l'aigua. Una vegada que hem fet això 6-8 hores, agarrem un pot d'estos de mermelada de 2 o 3 quilos, enorme, ben gran, fiquem una primera capa de sal, li fiquem unes boletes de pebre, podríem ficar-li llorer, jo no sóc molt... No, perquè és molt agressiu, sí. Però una miqueta d'anís estrellado no li aniria mal. Bueno, prescindible, també. Prescindible, també, sí, però el pebre no, El pebre li donarà el puntet, pebre, sí. Que una capa de sardines, una altra capa de sal, una capa de sardines, una altra de sal, una de sardines, una altra de sal, tanquem el pot, el fiquem en la nevera. Recordem sempre que això és una semiconserva, no és una conserva, per tant ha d'estar en la nevera. Als 6 o 8 dies, tu traus això, tens un bocal. És espectacular, saps? L'ina sardina... I no s'agita ni en oli després ni res. Podries fer-lo si vulgueres, però jo personalment preferís només llevar-li això... De petxar res bé de la sal. I a continuació, l'oli, una xorrelladita d'oli ben fresc i ben elegant per damunt, per mi és suficient. Seria paregut a l'anxoa? Efectivament. O sigui, l'elaboració, no el sabor. Efectivament. No tan salada, no queda tan salada, en realitat. Home, per la relació... I ahir també parles tu de sardines xicotetes o preferixes les que són grans? Home, si tenim que pegar-nos esta faena, quan més gran siga el lomo, millor, saps? Menos treballarem. Que tinguem el grosset. Bueno, Santos Ruiz, que celebre molt que estigués en este curs escolar de nou en la veu del mercat. El mateix li dic a Leonardo, no és que no m'alegre per ell, però que ell ja l'havia vist i per això t'ho dic. Tasta la titena. Que, com era que li dient a... Noelia. Noelia, gràcies, bonica. D'entrepans mos ha posat així una miqueta de titaina en una miqueta de pap. O sigui, anem a donar compte d'ella precisament en este ratet en el que César Molins ens conta l'última hora informativa des dels estudis de la 97.7 Ràdio. Ara de seguida estarem en la informació del València. I després parlarem de vins valencians. Leonardo, tu te quedes a pegar-li mos a la titaina o com és d'això? Cam de fer. Cam de fer. Patir, que dia aquell. Efectivament. Gràcies, Santos. La setmana que ve més. Una paradeta per a les notícies i ara continuem. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Servicios informativos. La una, buenas tardes. Pendientes de los dos incendios forestales que afectan a la comunidad, el que más preocupa a esta hora continúa siendo el de la localidad alicantina de Bolulla. Allí el fuego sigue avanzando sin control. La zona afectada, una zona escarpada, está dificultando las labores de extinción en las que trabajan más de 11 medios aéreos. Las llamas han obligado a desalojar a unas 100 personas. Mientras, el otro incendio que quema la comunidad, el de Benitaché y Xavia, está perimetrado. Según el delegado del gobierno de la comunidad, Juan Carlos Moragues, las previsiones indican que el fuego quedará estabilizado en breve. A esta hora, más de 100 efectivos terrestres y un helicóptero trabajan en la extinción de ese fuego. La Guardia Civil ha reabierto ya las dos carreteras que permanecían cortadas, la CV-742 y la CV-747. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, y el delegado del Gobierno de la Comunidad, Juan Carlos Moragues, visitarán a la 1:30 de esta tarde el puesto de mando avanzado instalado en Benitaché. Cambiamos de asunto, entramos en los tribunales para contarles que el juez del caso Taula ha citado a declarar como investigado al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Tendrá que comparecer en la pieza sobre el presunto delito electoral cometido por el PP de Valencia. Junto a Alfonso Grau, el magistrado también ha llamado a declarar al ex dirigente del PP provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, al exgerente provincial del partido, José Antonio Moscardó Úbeda, y al asesor del PP de Valencia, Alejandro Fernández Checa. Todos ellos deberán comparecer en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia el próximo 19 de septiembre. Las citaciones y las imputaciones se producen en el marco de la investigación por un presunto delito electoral que podría haber cometido el PP de la ciudad de Valencia durante las campañas municipales de 2011 y 2015. Al margen de todo esto, sepan que la Plataforma en Defensa del Enseñamiento Público se ha concentrado esta mañana ante la sede de la Consejería de Educación. Allí el colectivo ha leído el documento Participación y Acción para una nueva política educativa, un acto que han llevado a cabo dos días antes de que empiece el curso escolar 2016-2017 aquí, en la Comunidad Valenciana. Ya en materia económica, sepan que la comunidad es la segunda autonomía con más embargos hipotecarios sobre viviendas durante el segundo trimestre de este año. En total, y según la estadística del Instituto Nacional de Estadística, más de 2.000. De ellas, casi 1.300 corresponden a viviendas de personas físicas y el resto a personas jurídicas. Ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de este martes, que continúa marcada por el calor. Aviso amarillo en la provincia de Valencia. Ahora bien, si comparamos las temperaturas de hoy con las de ayer, bajan de forma notable en algunos puntos. Se esperan hasta 37 grados en Requena y 36 en Ontinyent. Ya en el litoral también alcanzaremos los 36 grados en Gandía y los 33 en Valencia. A esta hora el termómetro marca 32 grados en la capital del Turia. Por lo demás, cielos poco nubosos o despejados y el viento flojo variable con predominio del este. Terminamos con deportes porque el jugador de Valencia, Aymen Abdenur, estará de baja unas dos semanas, según ha comunicado el club blanquinegro. El central sufre una sobrecarga muscular en la parte posterior del muslo de la pierna derecha. El central ha acudido hoy a la ciudad deportiva de Paterna para que le realizaran unas pruebas médicas tras regresar con unas molestias físicas del partido que disputó con su selección. La una de la tarde, casi cuatro minutos. De momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. I després de la informació... Ui, perdona, que se m'ha quedat un poquet d'aire. Estava pegant-li un mosset a la Titaina de Noelia, perdoneu-me. Estem així en la veu del mercat. Sí, senyor. Cada dimarts recorreguem els mercats municipals de València. En fi, les nostres xulletes del producte. I teníem idea, a veure si s'arrima per si el regidor de comerç, Carlos Galeana. Que teníem idea de preguntar-li. Home, hi havia manera de pegar-li una espenta a este mercado de Galau, que té una ubicació magnífica, que té una arquitectura notable, però necessita de que se li pegui una espenteta, i també a la mateixa estructura del mercat del Grau. Sí que n'hi ha un projecte interessant i n'hi ha la idea també per part de la regidoria de pegar-li una espenta a este mercat. Bona falta fa perquè realment té un potencial realment extraordinari. Estem així entre amics, estem realment molt a gust, però a parlar també de l'actualitat futbolera, com vos dic, en bona companyia, la del mestre Vicente Bau. ¿Qué se cuenta, don Vicente? Usted está encantado de la vida de este Valencia Abierta un tour. Seguimos esta temporada, oiga, por los mercados valencianos. Qué maravilla, ¿eh? Usted se lo toma más que un tour, on jale, porque donde va prueba los productos de la tierra. Claro, y tengo que decirle, perdónenme un segundo. ¿Qué vamos a hacer? Noelia viene, no, nos hace degustar, con mucho gusto, esta titaina, este pan tan estupendo. Déjeme un segundo. Estoy haciendo aquí una cervecita, pues a su salud. Que haga un brindis por el mercado del Grau. Le voy a decir por qué. Porque mi madre era gragüera y por lo tanto yo soy de los que, como usted, quiero un empujón para este mercado como se merece, y como se merece la zona, y como se merece Valencia, como se merece este espíritu gragüero que es francamente importante. Nosotros somos más bien chotos, no lo vamos a ocultar, sí, tenemos una tendencia valencianista, pero es verdad. ¿Verdad que en esta zona aquí esto es feudo, granota? ¿Verdad que esto? Que también me parece estupendo. Van a subir a primera con la gorra, no, porque va a ser una temporada difícil. Pero yo creo que Levante este año vuelve a donde debe. Que tengo que decirle que mi madre, como gragüera de pro, era más granota que del Valencia. Tanto es así. ¿Usted le salió rana? No. Bueno, usted tanto... le salió choto. Más cuando que, vivía, más le tengo que decir granota. Que me iba a verla. Pues a Benicassin, y siempre me decía, ponle más páginas al Levante en el superdeporte, y me regañaba. En lugar de decirme buenas tardes, ¡pam!, me pegaba un carchot, que está todo bien hecho. Bueno, cuénteme de la actualidad del Valencia, porque los muchachos están entrenando esta mañana, porque ya tenemos ganas de fútbol después del parón de selecciones. Hemos tenido protagonismo valencianista, que ahora comentaremos, con la selección sub-21. Sí. Ahora me cuenta cómo estuvieron los muchachos ayer, pero tenemos ganas de que Mestalla se vuelva a llenar. El domingo a las 4 de la tarde recibimos al Real Club Betis Balompié, y ese va a ser el momento en el que tenemos muchas ganas de ver especialmente los dos nuevos centrales, los grandes fichajes, los fichajes de relumbrón de esta temporada, dos centrales champions como son Ezequiel Garay y Eliakim Mangala. Bueno, pues yo creo que en el entrenamiento están entrenando los muchachos, ¿verdad? Están entrenando los muchachos. En la ponenta que fa, será un día bonito para entrenar. Deberán llevar el botijo bien lleno, ¿eh? Sí, yo le tengo que decir que tengo una duda sobre lo que está pasando en el entrenamiento, que nos resolverá don Chema Mancha. Dígame. Mangala. ¿Qué le pasa? Es Mangala. ¡Ojo! O como le llaman sus compañeros, ¿sabe cómo es? ¿Ya le han puesto un mote? Déjeme que le diga una cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta? El mote... de Mangala, quiero decir, ¿tiene que ver con que ya se han duchado juntos? ¿Sabe usted que cuando... Naturalmente. Vamos a ver, cuando usted se ducha, los compañeros, quieras que no, en fin, hay un roce. Y entonces, visto Mangala, digamos, en la ducha, ¿ha salido un poquito el mal nombre o no? No, usted lo dice por la ducha, pero yo lo digo porque roba tantos balones. ¿Ah, sí? Sí, es un robador de balones. ¿Qué nombre le han puesto? Ah, no. ¿Qué es usted? Robador, balones. No sé. Mangui. ¿Chorizo? Ah. Mangala es el Mangui ahora. Sí, Mangui, no me queda bien. ¿Y el Mangui? ¿Qué pasa? ¿Así le llaman? Sí, pero... Sí, por el amor de Dios. Pero no se entera, dice, vale, se vale. ¿Se vale? Él dice que se vale. Porque porque si dice que no, este Mangala es un bow. Este te dice. Claro. Y sabe, rebufa y fechina y dice, bueno, Mangala, pues no, no he dicho nada. Maestro, señor, qué armario ropero. Este Garay levanta la mano y dice, ¡ye, Mangui! ¡Qué moreno! ¡Ye, Mangui, tira para allá! Bueno, ayer además hubo un estreno en esta casa, que teníamos mucha ilusión de que viniera la cuadrilla del taller deportivo a arrancar las noches de la 97.7, noches valencianistas, noches de debate, noches de risas también, y de información valencianista, desde las 11 y hasta las 12, ya sabéis que vais a tener ahí de lunes a viernes a la cuadrilla del taller deportivo y artista invitado. Entonces todos los días irá un artista invitado, creo que me va a tocar algún día iré yo a tocar la guitarra o hacer lo que pueda con la pandilla del taller deportivo desde las 11 hasta las 12. Y uno de los muchachos del equipo A, Chema Mancha, que es el que tiene más cara, no digo de mangui, porque no quiero decir eso, pero los muchachos son revoltosos. Mira, ahí escuchamos su risa. Está en Paterna para contarnos la actualidad. Si nos escuchamos con un poco de retardo, tampoco pasa nada. Pero cuenta, ¿estás ahí, Chema? Estoy aquí, perfectamente te recibo. Paterna, llamando al Grao. Cambio, de Paterna al Grao. Oiga, tal y como ha puesto los jugadores de Valencia mangui a Mangalá, a Chema Mancha le pueden poner de vuelta Chema, y media. Chema ataca perfectamente. No, bueno, Mancha, miedo. Enhorabuena por el... Dime. Yo tengo miedo de si viene al final Raúl Albiol, que le llaman el Chori, será la defensa Chori-Mangui. El Chori y el Mangui van a aparecer... Bueno, la pandilla... Falta nada más el vaquilla. Exactamente. Bueno, enhorabuena por el debut de ayer. Y bueno, ya saben los oyentes que van a encontrar de 11 a 12 pues ese buen ambiente, ese buen humor e información valencianista ya en la 97, además de que vais a estar en los partidos, cosa que celebro. Así que encantado de la vida cuando queráis contar con nosotros. Don Vicente te pone aquí en primer tiempo de saludo también para lo que haga falta. Nosotros vamos al taller a ver qué pósters tenéis y a que nos contéis la actualidad valencianista cuando haga falta. Pues muchas gracias, la verdad es que el estreno fue pues todo un éxito y estamos muy contentos, cansados, pero contentos, y vamos a seguir ahí como siempre, las 11 de la noche en la 97.7, la repetición a las 6 de la mañana, el podcast que ya está listo a las 12 y cuarto, hablando de lo que nos gusta y riéndonos un poco, que bastantes penurias hay en el día a día como para encima ponernos crípticos, apocalípticos y oscuros. Así es que, bueno, pues un poquito de buen humor. Con un Valencia que ha vuelto a los entrenamientos esta mañana, ponenta, menos que en los últimos dos días, pero ponenta, al sol pica. La verdad es que ahí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en los campos de entrenamiento, el sol cuando te cae de arriba con este aire calforrín pica bastante, y el equipo pues ha tenido que sufrirlo. Y ha habido dos ausencias de dos hombres que sí que tenían que estar con el grupo, uno que sigue sin estar, que es Fede Cartabia, y otro que llegó de jugar con la selección de Túnez, hablo de Aymen Abdennour, y que no se ha entrenado con el equipo porque ha llegado lesionado. Dicen desde el club que tiene para dos semanas. El jugador tampoco ha querido contestar a la salida, a los medios de comunicación que hemos estado allí para preguntarle si tiene para mucho o no tiene para mucho. Bueno, pues ha esquivado las preguntas y se ha dejado hacer fotos con algunos aficionados y después ha acelerado para marcharse de la Ciudad Deportiva. Abdennour es el tercer central. Hombre, de momento el Valencia tiene a dos de muchas garantías por delante de él. Esos dos fichajes a los que os referíais, al Mangui y también a Ezequiel Garay. Y bueno, pues están ahí, yo creo que van a ser titulares seguro contra el Betis. Pero bueno, la tercera opción ahora pasa a ser Aderlan Santos, terror en Mestalla. Y es lo que hay de momento, ¿no? Con esta plantilla, pues te expones a eso, ¿no? Tienes un once de garantías, pero en los centrales flojeas en los recambios. Y después está el tema de los que tienen que volver todavía, por ejemplo los internacionales sub-21 que llegan, aterrizan a las 6 en el aeropuerto de Barajas, por lo tanto no llegan al entrenamiento vespertino de las 7 de la tarde, porque esta tarde vuelve a entrenar el Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna, y mañana miércoles será la presentación de uno de ellos, de Munir, que aún no se ha podido vestir la camiseta valencianista porque ha estado con la selección todo este tiempo, pero que mañana será el primer día, entrenamiento de mañana por la tarde, y por la mañana la presentación con el equipo en Mestalla, con el Valencia, y sin duda que será un momento especial para él. Puertas abiertas, como en la presentación de Garay y de Mangala. Yo creo que es el último día antes de que empiecen los colegios, por lo tanto, pues oye, es una buena oportunidad, si no sabes qué hacer con el chiquillo, para llevártelo y ver la presentación de Munir Haddadi. Bueno, es verdad que la de Garay, Tamara Rojo y Mangala, porque Tamara Rojo también se presentó en Mestalla para el alborozo de la afición. Perdón, dígame. No se presentó Tamara Rojo en Mestalla. Presentábamos a Tamara Rojo y por ahí se acercó Garay. Pero qué bonito detalle, que fuera con la camiseta del Valencia, que llevara a la nena también con la camiseta del Valencia y que nos va a dar grandes tardes de gloria, estoy completamente convencido. Yo estamos haciendo un esfuerzo titánico desde el departamento de producción de Valencia Abierta para fichar en exclusiva a Tamara Rojo. Pero claro, estoy en competencia muy dura, porque tiene, usted sabe la cantidad de ofertas. Mi amiga y su amiga María Teresa Campos le ha hecho una oferta, sí, pero, para que vaya allí a qué usted, tiempo tan feliz. Y claro, yo estoy, la muchacha, yo digo que vente a la radio, también puedes ir al Super Murciélago. Le ofrecemos un ventaje de posibilidades y se me está resistiendo. Y media columna de Super de las mías se la ha dado a Tamara Gorro, no Rojo. Usted ha dicho Rojo. Usted ha dicho Rojo como siempre, con gran actitud por su parte. Sí, pero bueno, a ver si con la cabeza en otro sitio. A ver si le llega el saludo. Pero es Tamara Gorro. Gorro, sí. Próximo fichaje, no sabemos de quién, pero próximo fichaje. Estoy de verdad nubilado y encantado, desde luego. Bueno, pues por lo que nos cuenta Chema, mañana será un bonito día también. Por la mañana la afición tiene cita en Mestalla para la presentación de Munir, que también creo que nos puede dar muchas alegrías en el centro de la delantera del Valencia. Viene también Gaya, que hizo un partido majete ayer con Suecia. Munir fue cambiado, pero bueno, también va a dejar cosetes. El que tenemos tocado es Antimina. No sé si... Bueno, veremos esta tarde, mañana, los servicios médicos del club. ¿Qué es lo que dicen? No parece grave lo de Santi, ¿no? Yo creo que en principio todo para el Valencia-Betis, que es el próximo compromiso que va a tener el Valencia, el Betis de Joaquín. Yo creo que Santimina estará y estará de inicio, porque es uno de los grandes pilares, fíjese con los pocos años que tiene, de este Valencia que empieza de alguna forma su marcha con una defensa más sólida, con Garay y Mangui, y luego con una delantera que no pasa casi 20 años, menos nuestro Nani, que es el abuelo de la delantera, pero es que los demás no tienen una media de edad que supere los 20 años. Ojo al dato, sí. Nani, me ha gustado mucho una de las... la manera en la que, la naturalidad con la que se expresa Nani, y dice, no, menos mal que me dediqué al fútbol de joven, porque yo pude dedicarme, vamos, el fútbol me salvó de haber sido un... Ha dicho la palabra justa, me salvó. Efectivamente, para no entrar en más detalles, sí. Nani se le iba a la cabeza y ahora es un tipo centrado. Y un tipo, yo el otro día le vi jugar delantero, pero cuando debutó con el Valencia, pero bajaba a defender. Sí, apretando ahí. Pues esperemos que ahora con Garay y con nuestro nuevo delantero, con nuestro nuevo defensa, no tenga que esforzarse tanto en defender, sino que se dedique más a atacar, que es lo que necesitamos. Bueno, es pronto, Chema, para ni siquiera atisbar una alineación para el domingo, entre otras cosas porque efectivamente no ha podido contar con todos los efectivos. ¿Es mucho arriesgar ya una alineación a estas alturas de la semana, Chema, o qué? Bueno, podemos arriesgarnos. Claro que falta el entrenamiento con todos, ¿no? Incluso, fíjate, en la portería está la duda porque el australiano no ha vuelto y va a ser el último en volver, que juega esta tarde con su selección, esta tarde hora española, en la noche en Emiratos Árabes, y tiene que volver con su selección, o sea que, y creo que va a ser el último. Pero bueno, yo creo que mañana por la tarde, después del entrenamiento, sí que podríamos afinar un poquito más, pero me voy a arriesgar. Con un 11, yo doy a Alves en la portería, doy a Montoya en el lateral derecho, los centrales están clarísimos, Mangalá y Garay, ¿nombres? Y en el lateral izquierdo José Luis Gallá, centro del campo, vuelvo a poner o a ubicar el centro del campo del partido contra Las Palmas, es decir, Enzo Pérez, Dani Parejo, Álvaro Medrán, y en punta, si está Santi Mina, por supuesto va a ser titular con Luis Nani, y después me baila un poquito la otra opción, ¿no? Si es Rodrigo Moreno, que podría ser, igual prefiere jugar ahí con Zakaria Bakali. No sé, tiene muchas opciones ahí, Paco, ahí estarán, pero yo voy a dar a Rodrigo Moreno como titular. Bueno, es verdad que recién llegado y tan joven, que Munir sea titular el domingo, pues hombre, puede ser un poco un palo para Rodrigo Moreno, para si Santi está bien, y para Nani, que apuntan como parece lógico, pero también es verdad que nos hace falta gol. Pero miren lo que apunta Chema Mancha en el medio campo. Apuesta más por Álvaro Medrán, sí, que por Mario Suárez. Parece lógico que jugando en Mestalla y contra el Betis, tú salgas un poquito más arriba. Y es verdad que Álvaro Medrán tiene, aparte que baja a defender, es un chico que mete la pierna, tiene clase para el pase entre líneas y para ayudar a Parejo también en la salida de balón del equipo. Pero a mí la consistencia que me da Mario Suárez y dos centrales nuevos que no han jugado juntos nunca, que han tenido dos entrenos, que son magníficos centrales y tenemos mucha fe en ellos, Mangalá y Ezequiel Garay, pero no sé yo si habría que remachar un poquito más ahí la defensa en el centro para ayudar a que no hayan desajustes defensivos. Ahora, por otro lado, necesitamos los tres puntos, don Vicente, porque no hemos rascado bola todavía. Sí, efectivamente. Y veo que usted está haciendo con su mano izquierda habitual, lo cual yo le aplaudo. Con mi mano izquierda, pero para que no sepa lo que hace mi mano derecha, no, que estoy ahora con mi cerveza. Le está recomendando al señor Chema Mancha casi que ponga al señor Suárez de titular en el próximo partido. No, déjeme un segundo. Entre comillas, lo estoy diciendo entre comillas. Es por debatir, por enredar. Yo creo que va a jugar antes Mario Suárez, que me dirán precisamente porque los otros centrales son nuevos y este tío es una especie de stopper del centro del campo. ¿Qué le parece la palabra? Stopper. Me gusta, está muy bien, es muy inglesa. Es muy grauera, oiga, sí, stopper. Del grau. Bueno, pues ahí te hemos tumbado la alineación, ya ves que don Vicente y yo estamos más por Mario Suárez, no por nada, sino porque interpretamos que a lo mejor Paco va a ser un poquito más conservador para que por el eje de la defensa no haya aguas por los desapuntes de falta de entendimiento. Pero bueno, oye, Álvaro Medrán, me parece que creo que hemos hecho una buena apuesta de futuro y creo que es un chico que puede aportar mucho. Bueno, ya veremos qué es lo que va ocurriendo. Bueno, ya es la una y... ¿Qué hora es? La una y veinte, los chicos ya han dejado de entrenar. No sé si hoy hay alguna rueda de prensa, alguna notificación del club, ¿hay algo más que añadir, Chema? Pues ruedas de prensa hace tiempo ya. La última por propia iniciativa fue de Jaume Domènech hace un mes. No hay. El club no ofrece ya esa costumbre, ya quedó desde hace unos años, quedó vieja en el Valencia, porque bueno, han decidido o han adoptado esa política de comunicación de solo ruedas de prensa en eventos. Por ejemplo, mañana en la presentación de Munir sí que habrá una rueda de prensa. Además de Munir, supongo que hablará el director deportivo Suso García Pitarch. Pero en el día a día, para contar o pulsar sensaciones de los futbolistas, tan solo, pues sí, alguna entrevista, algún medio de comunicación, pero no hay ruedas de prensa. Y en cuanto a lo que comentabais del 11, dejadme que apunte una cosa. Al final, el rival es el Betis. El Betis, el principal defecto que tiene es la salida de balón desde atrás. Es un equipo que con Poyet intenta jugar mucho, intenta conectar con los delanteros a través de los centrocampistas y los defensas. Los delanteros son bastante peligrosos, pero le cuesta mucho hacerles llegar el balón. Y yo creo que ahí la presión más adelantada del Valencia, como hizo contra Las Palmas, igual se decanta por ese once. Pero veremos, ¿eh? Veremos, porque yo estoy de acuerdo con vosotros. Mario Suárez hizo un auténtico partidazo en Ipurúa. Sí, sí. La primera parte especialmente realmente estuvo impecable. Bueno, como claro. todo el equipo. Luego empezó la merma de autoconfianza del equipo, porque no llegaban las ocasiones y al final el Eibar empezó a llegarte, pero es verdad. A ver, lo que decida Paco, porque yo creo que está la afición con plena confianza en él. Es verdad que terminamos la temporada diciendo, bueno, pues como entrenador, digamos, paréntesis, su entrenador de paso ya va bien, pero nos ilusionaba más un nombre, como decía Carlos Bosch, utilizando su propio tecnicismo, un pepino. Él decía un pepino, que sería un pepino de entrenador. Pero aquí se ha quedado Paco, que conoce perfectamente a los muchachos, la estructura singular que tiene el club. Caray, ha estado trabajando todo el verano con ellos. Escúcheme, hay un detalle. Formador y hay un detalle físico, como usted destaca siempre. Claro, es que Paco es un preparador físico metido a entrenador. Entonces, todo lo que es la preparación física es importante. Y el Valencia ha perdido los dos primeros partidos, pero ha jugado a un ritmo mucho más alto que su rival. Han estado los 90 minutos corriendo. De hecho, se ha pegado les a una paliza. Con la calor que hace. Ojo, con la calor. Le ha pegado una paliza, y le está pegando una paliza diariamente los entrenamientos a los futbolistas, espectacular. Y el Valencia está en un estado de forma, no de resultados, pero en un estado de forma realmente importante. Bueno, Chema Mancha, en fin, un abrazo, agradecimiento, y yo estoy calentando la banda, ¿eh? Hombre, mañana al taller, te esperamos ahí, pero vamos, te tenemos las puertas abiertas, la alfombra roja, los pétalos de rosa para cuando entres, lo tenemos todo ya, todo preparado, ¿eh? Chema, gracias por los pétalos de rosa y la alfombra roja, un par de birras estará bien. Vale, bueno, nos viene mejor ese cambio. Bueno, yo tengo que decir que yo ya tengo conectado a todos los lados en Twitter, @eltallerdepor, que así se llama la cuenta, @eltallerdepor y punto. Y luego si te viene mal, es verdad que enseguida cuelgan el podcast y que luego puedes escucharlo si eres matiner, principalmente te vayas en un mercado municipal te dediques a qualsevol altra activitat que requerisca matinar, pues a les 6 de la mañana, pues ahí los tienes. Con ese buen humor acostumbrado. Como por ejemplo hace don Vicente Bau, que siempre... A las 6 de la mañana... A las 6 de la mañana toma su tostada con aceite. ¿Cómo? Yo desde ayer... Con el taller de... Que no está, lo oigo. Un abrazo muy fuerte, Chema Mancha. Muchas gracias. Enhorabuena por el debut. Venga, un abrazo a todos. Buena gente, esto es del taller, ¿eh? Buena gente. En los talleres ya se sabe, ¿eh? Lo que ocurre. Buen ambiente, buena gente. Reparaciones. La cervecita que usted se ha pedido. Eso es, un buen póster. En fin, hay buen ambiente. Ha pedido dos cañas, para ser exactos. Bueno, un par de cervezas es un hablar. Si son quintos, no. Sí. Si es una, pues fíjese, todavía hasta la llevo por la mitad. Que tampoco la gente pueda vaya a pensar que ni muchísimo menos. Bueno, oiga... Qué buen rollo que tenemos. Ayer debutó también con gran éxito en Levante Televisión el Super Murciélago, también en su nueva temporada. Sí. En fin, que estamos contentos. Y oiga, si le parece a usted bien, aquí tengo un muchacho que podría pasar por... Es un Munir, ¿sabe? Es como si fuera un artista del fútbol, un chaval joven. Está el tío, mira el tirón que ha pegado, ¿sabes? Y es un muchacho muy muy joven, es una promesa del fútbol. Ahora, creo que es de un fútbol particular, don Vicente, no sé, preséntenos. Estamos aquí hablando, a nuestro invitado, cuénteme. Usted está hablando de este muchacho enorme que se llama Adrián Iborra. Ojo, Adrián. ¿Cómo dice que se llama? Hombre, Adrián Iborra, creo que se llama usted. Coño, y es como nuestro director. Un profesional, como lo fui yo en su día. ¿Usted fue director? ¿Profesional? Director que fui, no, pero yo, déjeme que le diga al deporte perdón. Que practica este señor, que es el fútbol de chapas. Ojo, al dato. ¿Qué me estás contando? Fútbol de chapas, aquí, en el mercado del Grau, con el CAC, con Adrián Iborra, que lo domina como nadie. ¡Qué maravilla! Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Che. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado por aquí delante, donde lo tengo? A mi amiga Rosario. Esta es una oyente, es una fiel y querida oyente de esta casa, como lo sois muchos, y nos hemos encontrado aquí en el Mercat del Grau, han ido a saludarnos muy amablemente, y tenemos aquí una chica muy templada también, que tiene aquí una peluquería muy cerca en el barrio. Su tío está empeñado en que la conozcamos, ya la conocemos, es una chica muy agradable, pero ella se resiste. Pero en fin, estamos con Adrián Iborra. Oye, Adrián, nos has hecho hacer un viaje... nos has metido en la cápsula del tiempo y de repente los niños que fuimos niños en los 60 o los 70 o bueno, ya hace muchos años, claro, era uno de nuestros deportes. No, claro, no había Pokémon, ni había chichimoyes, ni había PlayStation, ni había coñas marineras. No era era el día a día, era el deporte nacional. Es decir, tú cogías en el terraplén, lo que molaba era hacerlo en el terraplén, y usted yo no sé si hacía lo mismo con sus amigos. Es decir, delimitaba un campo de juego, un campo de fútbol con a base de montonet. Pintaba las áreas y hacía unas porterías. Y con las chapas de las bebidas de la época, que cervezas El Águila. Naturalmente. Había gaseosas. Conga, también muy buenas. Y para los extremos las de Cinzano, que eran un poco más pequeñas. Muy bien. Ojo al dato. Sí, señor. ¿Cómo lo sabe? Los botellines de Cinzano que pesaban más iban para los extremos. Entonces uno hacía su equipo con las chapas de las botellas retornables que eran entonces, y entonces le ponía ya en la sofisticación. Uno cogía el pequeño cromo, a lo mejor, que tenía, que había hecho de su colección, que tenía Repe, si sí, yo lo hacía esto, y recortaba. Usted, yo cogía, por ejemplo, Barrachina, y yo le cortaba la cabeza a Barrachina y la pegaba en la chapa. Y bueno, y nos hemos pegado grandísimas tardes, y esto es maravilloso. Yo no sabía que esto continuaba vivo. Yo solo tengo que decirle que lo que yo sí retocaba bien, yo lo hacía camisetas. Es decir, le ponía la camiseta. Esto era muy bueno también, ¿eh? Pintado con colores. Ojo al dato, que seguro que nuestro compañero Adrián me va a decir que ya no es así, pero yo al portero, ¿sabes lo que hacía? ¿Qué hacía con el portero? Le ponía un tapón de esos de vino de plástico, y entonces era más grande y podía repeler los balones de forma... Nosotros le poníamos un palo de... Coño, no sé si estamos contando unas intimidades. ¿Sabe el palo de aquel del el crocanti? ¿Sabe el palo del crocanti? Ponía la chapa en el palo del crocanti. Eso no era legal, hombre. Pero era no era legal. Vamos a ver, perdona, podía hacer paradas por alto, si no. Bueno, esto era maravilloso. Oye, Adrián Iborra, qué bueno que se siga haciendo fútbol chapa hoy en día, tú. Esto es fantástico. ¿Cómo hoy en día? ¿Sigue siendo así tan prehistórico como lo que contamos aquí don Vicente y yo, no? No. Ha evolucionado, ¿no? Sí, antes, como tú has dicho, antes era un juego, ahora es un deporte. con que cuenta con su federación nacional, ahora internacional de hace una semana. Desde hace una semana una internacional tenemos ahora. ¿En serio? ¿Estáis federados? ¡Qué sí. grande! Esto sí, sí. Magnífico. Y pues ahora tú ves el reglamento ahora actual y es impresionante. Hay muchísimas páginas, está en internet, te lo puedes descargar y si le pegas un vistazo... Voy a alucinar, seguro. Sí, sí, es sí. un reglamento internacional, claro, porque nosotros sí. jugábamos en el barrio y de repente la pelota podía ser más grande o menos grande. Hacíamos sí. una pelotita y le dábamos con una goma. No, ahora yo puedo adelantar toda la defensa. Sí, Moreno, que tenías que tirar uno a uno y cuando tenías a todo el equipo adelantado, todos pueden volver. No, hombre, no. Esto es complicado, es decir, hay que leerse las normas. He visto que jugáis como en mesas también. Nosotros de enanos, ya entiendo lo del deporte, pues teníamos que... Yo alfombra. Sí. ¿Cómo alfombra? Una alfombra y delimitabas... ¿No jugaba en la calle? Bueno, porque te tenías que agachar. Vosotros ni os agacháis, en unas mesitas no, todo bien montado. Nosotros en unas mesitas, ¿no? Sí, nos ponemos nuestras barriquetas, lo que es el tablero encima, que está con su moqueta, sus porterías... ¿Qué es barriquetas, perdón? Los caballetes. Borriquetas. Vale, correcto. Sí, para colocar el exacto. tablero de juego, claro, que tiene no. unas dimensiones concretas. Sí, así no dejamos las rodillas, como antes. Correcto. Sí, como hacíamos, chico. Claro. ¿Y la portería cómo hacías? Porque mi yayo me construyó una con una tela de mosquitera, que joder, aquello era la envidia del barrio. Yo tenía una con una tela de las mujeres que se hacían la toga y se tapaban el pelo. ¿En serio? Eso me hacía de red. Eso que se ponían encima de los rulos. Sí, o sea, también era buena idea. ¿Cómo son las porterías hoy en día? Pues las porterías está homologado, son... esto, ¿no? Sí, sí, sí. Las porterías las puedes comprar incluso en una tienda que hay en Madrid. Es la única que hay en España. Lo que pasa es que por internet también está, claro. No te vas a dar el viajito a Madrid adrede para unas porterías. Vale. Y vale. Pues son manuales, pero están muy bien hechas. Vale. Están muy bien hechas y cada club pues tiene sus porterías que la federación les otorga. Si sí, el club se federa, lógicamente, y pues aparte de las porterías también su balón, su equipaje, más o menos sus complementos básicos que debe tener cada club con sus campos. Porque Adrián Iborra, como usted me decía, don Vicente, no es solo que juegue al fútbol este de las chapas, sino que es un campeón, ha ganado el colombino mostoleño. Ojo. Que ojo, ojo al dato. Esto es como la Champions, digamos, de las chapas, enfrentándose a unos tíos muy duros que había allí de pues fíjese, de aquí habían de Móstoles y de la zona aquella centro. El único valenciano que había era él, le llamaban el niño. Esto por motivos obvios, ¿no? Porque ¿qué edad tienes tú, Adrián? 17. Tú ya, a partir de 17 ya se puede jugar, digamos. No, tú. Ahí es un deporte que además no tiene edad. Esto es fenomenal, pero, para don Vicente sí. y para mí. Sí, te puedes. Yo he llegado a jugar contra personas de 60 años incluso, o contra chavales de 12 años también hay. Pero claro, la edad media más o menos es de 30, 40, tirando por ahí en medio. Vale, ¿y tú por qué eres tan bueno? Quiero decirte, ¿en qué se basa? Claro, recordamos que cuando éramos de enanos había que tener, claro, cierta puntería, cierta habilidad para darle el toque en el justo momento, para intuir dónde podía ir la bola después de pegarle, en fin. ¿Esto cómo, esto se practica? ¿Cómo haces? Sí, sí, sí, se practica y además cuando juegas a nivel nacional tienes que practicar todos los días. Todos los días, yo por ejemplo tengo mi campo en casa, mi propio campo lo tengo en mi casa y yo pues cuando todos los días me subo a la guardilla, que lo tengo en el tercer piso y pues juego un rato. Echas horas ahí, igual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tu padre no dice nada? No, mi padre no dice nada, pero... Es un juego que vicia. Ojo, al dato vicia que... Vicia mucho. Estoy pensando yo en las chapas ahora mismo, sí. Y hay una lesión grave, que es un tirón de bíceps. Sí, un tirón de... Una tendinitis. Codo de tenista, codo de chapista. Más que el codo y todas esas cosas, la espalda sí que sufre a veces, porque al estar, claro, doblándote para tirar, mirando bien... A y ver tienes si que el huevo ser flexible, siempre. Incluso tienes que manejar la zurda, o no hace falta. Sí. Cuando tienes la jugada, está un poco complicada. Como te estoy diciendo, cuando hay nivel, igual te ponen en una situación que con la mano derecha, si eres diestro, correcto, tienes que tirar de zurda. Y si eres zurdo, pues de diestra, en algunas ocasiones. Ya. ¿Qué dimensiones tiene? Porque he estado enseñando unas fotografías, bien ser una mesa de ping-pong, palmo más, palmo menos, o como pues más pequeño. Un poquito más pequeño, ¿no? De largo, 150 centímetros y de ancho 90. Vale. De largo 150 metro y medio. Y luego esas son las líneas. Luego de la línea está lo que es el vallado, porque hay un vallado rodeando el campo para que la pelota no se salga. Hay 10 centímetros. Las pelotas ya son oficiales. Sí, sí, sí. Supongo que las compras, porque yo lo que hacía de pequeñito, perdóneme el inciso otra vez. No, por favor. Cuente, era un collar de perlas. No de perlas de plástico. la cogía, la desabrochabas y ahí tenías una pelotita estupenda para jugar con las chapas. Ya, pero vamos a ver, don Vicente, yo no sé si en su caso, pero estas pelotas, que ahora nos contará Adrián cómo son las reglamentarias, pero iban muy fuerte, o sea, van como muy locas. Sobre todo si jugabas a lo mejor en el piso de casa, si jugabas en la arena, sí. En el terraplén, no. Pero entonces tenías que hacer una pelota, nosotros nos las ingeniamos para hacer de vamos a ver cómo se llama, de papel y de cartón mojado, y luego sí. Le poníamos como una goma por el medio, porque para que fuera consistente, pero no demasiado, para que se volviera loca. Yo no sé de qué material es la pelota, porque claro, uno tiene fuerza en la mano para darle un chute a la pelota, y la mandamos aquí allí al bar de Noelia. Las pelotas son de Lego. ¿De quién? De Lego, del juguete de Lego. Sí. Lego hizo un juguete hace años ya. Y la pelota pues coincidía con el tamaño con que es. Antes se jugaba con garbanzos y el tamaño y el peso pues era muy equivalente. Más o menos, un garbanzo un poco irregular, sí. El garbanzo. Sí, si quieres, sí. Un poco... Claro, esto era una pelota, ya estaba muy bien para jugar, pero se ve que ese juguete se dejó de hacer. Y la federación contactó con Lego y Lego nos hace pelotas adrede. Ojo, que esto se ha profesionalizado. Usted está todavía en el parque. Estoy flipando. Haciendo el campo y ya es profesional. Pelotas de Lego, tal. Dice, torneos internacionales. No, pero si es que Federación Internacional. Alucinante. Ojo al dato. O sea, que hay, digamos, hay una liga. ¿Está más o menos organizada la cosa o está en tris de hacerse? ¿Hay un campeonato europeo? ¿Cómo va pues, la cosa? Internacionalmente, la federación, como te he dicho, es que ha nacido hace una semana, pues sí. O sea que, y todos los equipos, los demás equipos fuera, que no, fuera de aquí, son sudamericanos. ¿Ah, sí? Sí, en Europa solamente está España. Y veremos a ver si se puede hacer el año que viene, igual es un poco pronto, pero igual en 2 o 3 años, un evento internacional. Claro. Nos has comentado que todos los equipos son sudamericanos, pero que tú compras tus porterías en Madrid, en la única tienda en España, ellos tienen la misma portería que vosotros. A ver, España... Oh, el dato. Sí, es importante este dato, claro. España está mucho más avanzada en este deporte porque nació antes y la calidad que es en España allí no la ves. Es decir... ¿Calidad de jugadores? Sí, sí, sí. ¿A que exacto. Vosotros sois muy finos, sois estilistas. Sí, porque allí pues lo que es el reglamento y todo es igual, las porterías también, todo entra en el mismo reglamento. Son un poco más brutotes, digamos, un poco más vasto, un fútbol más vasto, vosotros sois más técnicos. Oye, ¿y tú en la era esta de la PlayStation y de que en los teléfonos móviles lleva uno ahí de todo y tal, cómo te da por un juego tan clásico? ¿Cómo llegas a contactar tú con el fútbol chapa? No sé si tu padre aquí presente tuvo algo que ver. ¿Cómo fue la cosa? Pues cuando empecé a salir con los amigos, pues comíamos pipas, chetos, cosas de esas, y te venían pegatinas. ¿Ah? Entonces no coleccionábamos las pegatinas, ¿sabes? ¿De futbolistas? ¿O de qué? No, eran otra cosa de así. ¿De Pokémon o de Bethesda? Sí, tendríamos 10, 11 años. Sí. Y luego hubo una temporada que sacaron chapas de futbolistas. En los paquetes de chetos salía una chapa. De plástico. Oye, pues si la tienes en los botellines de cerveza. Pero bueno, salían allí. Sí. Bueno, y entonces nos coleccionábamos las pegatinas. Sí. Las pegábamos en un álbum y salieron las chapas. ¿Qué hacemos con esto? O sea, jugar a las chapas. Y empezamos a jugar a fútbol chapas. O sea, que todo fue porque salían los chetos. Sí, y sí, decimos, sí. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ver. Se puede decir que los chetos son los responsables, de que tengamos aquí un campeón mundial. Es alucinante. Es un crack valenciano. Se llama Adrián Iborra. Le conocen como el niño y es el gran campeón de fútbol chapa. Tenemos que quedar un día. ¿Pero esto cómo va? ¿Por equipos de 2 o de 1? ¿Cómo va? Es individual. Los campeonatos son individuales. Yo llevo todo el equipo, pero... digamos. No puedo decir, don Vicente, lléveme usted al extremo. Leo lleva al portero. Esto usted, no va está, usted está proponiendo un triangular. Ah, vale. Entonces, tú llevas tu propio equipo. Sí. Vale. Son 10 chapas y un portero que es un tapón. Un tapón de Coca-Cola antiguo. De esto que si los levantas se pueden poner de pie y se quedan ahí quietos. Amigo. Yo me llevaré mi tapón de vino puesto encima de la chapa. Che, alucinante. Oye, Adrián, pues nada, que vaya muy muy bonito. ¿Tu próximo cita, digamos, competitiva, cuál es? Pues el Open Nacional de Valencia, el primero que vamos a hacer. ¿Hay un Open aquí? Open de Valencia, Trofeo Taroncha. Ah, cuidado. Ah, bonito nombre. ¿Y dónde se va a hacer? En el pabellón municipal de Tabernes Blanques. Ah, muy bien. 17 de septiembre. Ahí te podemos ver en acción, con tu equipo, con tus chapas. Sí. ¿Pero tú qué equipo eres? ¿Eres el Adrián Iborra, digamos? ¿O eres soy quién? Uso el Valencia, pero de fútbol chapas. De lo que es mi club de fútbol chapas, pues tiene su propia equipación. Ah, entonces para poner. Ahora tienes a Mangalá, a, sí. a Garay. No, del Valencia Club de Fútbol no, del de mío, de mi club de donde juego yo a fútbol chapas, es en un club. Es en un club. Y es el Valencia Fútbol Chapas. Fútbol Chapas. Sí, que tiene otro escudo, no es, no es el mismo que el Valencia Club de Fútbol. Es el murciélago. Sí. Ah, claro, normal. Usted la pregunta por Mangalá. Mangui lo tengo yo, chapas. Un placer, Adrián, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, un placer mío. Campeonato de Fútbol Chapas. Me juego una comida con usted a las chapas. Mire, don Vicente. El día que usted quiera. No, no, pero con cámaras. Por Levante Televisión, en vivo y en directo. Bueno, cuídese mucho, don Vicente. Un abrazo. Mañana volvemos a ver con la información deportiva. Una pausita y hablamos de vinos valencianos, fresquitos, que estamos en vendimia. ¿Aún no te atreves con la comida oriental? Ahora será mucho más fácil con el wok del Levante, el mercantil valenciano. Un conjunto compuesto de sartén tipo wok, dos cuencos, dos cucharas, dos juegos de palillos, dos reposacubiertos y una esterilla. Por solo 16,95. El domingo, 11 de septiembre, la cartilla. Solo con Levante, el mercantil valenciano. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Si te apetece ver una peli, que el dinero no sea un problema. Acércate a MN4 y consigue tus vales para ir al cine por tan solo 2,5 euros. Consulta las bases en nuestra web o en el punto de información. Ir al cine por un precio de cine siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Bueno, pues como cada martes es un gusto encontrarnos en los distintos mercados municipales. Hoy estamos aquí en el Mercado del Grao. La verdad que hace un calor realmente muy único, pero esto es lo que hay. Y en esta época de septiembre, en la que todavía la canícula nos acoge, pero ya tenemos el otoño ahí, arranca la vendimia en las distintas zonas vitivinícolas de nuestra comunidad valenciana. Y por supuesto, también en esta nueva temporada, en la Veu del Mercat, vamos a hablar de vinos, de nuestros buenos vinos valencianos y de otros también que nos gustan. Y lo hacemos con Mark O'Neill, que es nuestro guía en el proceloso mundo del vino. Sus consejos, la verdad, que nos vienen muy bien cada martes. Aquí nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bien, Chimo. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estupendamente. Arrancando la temporada, arrancando el curso, que ya estuviste con nosotros la temporada pasada. Pero aquí vamos a estar, al lado de los productos tradicionales y de nuestros mercados, en una fecha en la que tenemos la vendimia. Yo no sé si ha empezado ya o empieza en breve en las distintas regiones. Han empezado ya en varios sitios y todavía están esperando, porque con el calor que hace estos días, pensé que es interesante. ¿Qué efecto tiene este calor? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es importante? Y entonces, hablando con algunos de mis amigos aquí en Valencia, de los enólogos, hablé esta mañana con Marta Martínez de la cooperativa del Villar de Arzobispo, que está más en la zona norte de Valencia, y me dijo que todavía no han empezado, porque con el calor que hace, las viñas en primavera, perdón, no con el calor, con la sequía, y ahora el calor es que la cosecha está un pelín retrasado que normal. ¿Y qué pasa ahora con el calor que hace? Están preocupados, porque con este calor, que no es normal tener tanto calor en estas fechas, que la uva que está casi madura está deshidratando por el efecto del calor. Pero no es un desastre, es tiene que tener cuidado por en cuestión de, ok, ahora vamos, o porque es, por si efectivamente, si cosechan las uvas demasiado pronto, lo que pasa es que, aunque tienen mucho azúcar, los taninos y son parte de los pepitas, pueden dar un sabor un pelín amargo, y especialmente en los vinos tintos, los uvas tintos, tienen sabores un poquito verdes, que eso es lo que no queremos. Mientras tanto, hablé con mi amigo Adolfo de las Heras, de Bodegas Nodos, que está más en el interior, tiene una finca buenísima, muy bonita, cerca de Utiel, y me dijo que en el día 4 ya han empezado. con Chardonnay a las 4 por la madrugada, pero tienen máquinas, tienen cosecheras para hacer todo. Lo hacen de manera automática. Sí, sí, todo. Entonces, en un día, con una máquina puede hacer el trabajo de 100 personas. Vaya, está bien que la tecnología nos ayude, pero también estamos perdiendo mano de obra y cierto oficio. Totalmente de acuerdo, pero de toda la vida del campo. Es parte de la necesidad, además, porque en muchas bodegas, en las fincas en general, en los últimos años ha sido difícil encontrar gente a hacer el trabajo en el campo. Claro. Oye, hoy en día hay máquinas para hacerlo, entonces, ¿qué haces? Es esperar si vas a tener mano de obra o no, o hacerlo en máquina. Y además, las ventajas de hacerlo con las máquinas, que en una noche, empezando por la madrugada. ¿Por qué por la madrugada? Porque hace fresquito, vas a cosechar todas las uvas rápidas y mantener la frescura que quieren, y ya tienes la bodega en una hora. Yeah. Mientras tanto, pero en las bodegas super top, porque en Bordeaux o en La Rioja, todo, ojo, está todo a mano, ¿eh? No es porque quieren verlos. Racimo, uva, y cosecharlos a mano y cuidarlos en cajitas muy pequeñas para que no apoyen mucho, ponen mucha presión en los racimos y rompen las uvas. Cada mercado, cada sector tiene sus necesidades, y aquí en Valencia hay un poquito de todo. Es un poquito especial en ese sentido, porque hay bodegas donde lo hacen así, como en Musteguillo, una bodega muy conocida aquí en Torre Carrión. Ellos lo hacen todo a mano, mientras tanto que en las cooperativas, donde hay más volumen y tiene que cosecharlo rápido, hay que hacerlo con máquinas. Cada uno utiliza la técnica que para eso está, a disposición, sí, de cada uno de los lugares. Es verdad que hay áreas mucho más grandes, o que es uva que a lo mejor sí que puede, sí es apta para ser recolectada con maquinaria. Me ha gustado mucho ese apunte que has hecho al respecto de los taninos, los que creemos que entendemos de vino, o tenemos cierta curiosidad por el vino, y a base del tiempo, pues bueno, tenemos un criterio, será mejor o peor, pero es el de cada uno. No tenía muy claro efectivamente de dónde procedía el tanino de cada uno de los vinos. Sí. Y esa reflexión que nos has hecho de que está dentro de las pepitas. Y que de también, repente, de cómo sean las pepitas, nos puede dar un nivel de tanino sí, u otro, ¿no? Porque si con la pepita tiene que madurar, como todo parte de la uva, y también tiene los taninos en la piel. En la piel. Entonces, son diferentes tipos de taninos, pero hay que cosecharlos en su punto óptimo. Entonces, en estas fechas es que azúcar, muy importante, acidez también, muy importante, y aspecto de la uva también, del racimo, si está de buen aspecto, tiene sano, y todos los elementos que están en orden, que ya es el momento cuando pueden cosechar. Y un cambio importante hoy en día, que porque aquí en Valencia tenemos muchas cooperativas, que antes ha sido por tradición. El segundo martes empezamos, no, es mucho más controlado hoy en día. Entonces, que ojo, el viticultor o el enólogo van a elegir, como martes en el billar, van a decir, ok, ahora, señor Pepito, el martes tú puedes poder recibir tus uvas en esos días, y para tener un poquito de control de los, tenemos los mejores uvas en su momento óptimo. Depende de la varietal también, por efectivamente, que como aquí en Valencia tenemos una de las varietales más que cosecha más pronto, que es el verdil, y después el moscatel. También son dos de los varietales muy comunes aquí en Valencia. Y Chardonnay, que es una uva más, uno de los más conocidos en el mundo, es una uva que madura bastante pronto. Y los tintos vienen un poquito más tarde. Ah, ¿y esto por qué es? ¿Hay la uva de vino blanco en es general, la que tiene sí, una maduración más anticipada? Sí. Entonces, ¿por qué? La verdad es que no estoy seguro, pero es que es algo que ver con la acidez, porque los vinos blancos en general tienen más ácido que los tintos. Entonces, lo que quieren es tener esta frescura y la acidez, y los cosechan más pronto. Que para buscamos tener ese punto ácido, buscamos, para sí, que le dé vivacidad al vino. Pueden, ¿no?, dejarlo, pueden, no tienen que cosecharlo, pueden dejarlo más tiempo en las viñas, y vas a tener otro estilo de vino. Como por ejemplo en Bordeaux tienes los sortons, los vinos dulces, los dejan las uvas blancas en que es Semillon y Sauvignon Blanc en las viñas durante mucho rato, hasta que están casi pasas, o sea, pero lo que quieren es tienen tanta concentración de azúcar, y cuando lo cogen eso es, pero es otro estilo de vino. Entonces, si tienes un vino joven, muy afrutado, con mucho y fresco, hay que tener este aceite natural, que es por eso hay que cosechar pronto. Por tanto, otra cosa que estamos aprendiendo hoy es que sea cual sea la variedad de uva, va, digamos, teniendo más cantidad de azúcar, conforme la uva, y eso es razonable que sea así, va madurando más, el fruto va madurando más, en función del vino que quiere el enólogo conseguir, pues entonces busca cosecharlo antes para ese punto de acidez, o si se quiere un vino muy dulce. Estaba pensando también en ese vino de Reyes que tenemos en la zona de Alicante, ese maravilloso Fondillón, que cuando la economía lo permite, es realmente una auténtica delicia. Estamos hablando, claro, de vinos con un nivel de... hablamos también de la mistela, hablamos de los vinos de Moscatel, ¿no? Que queremos precisamente ese punto de dulzor, imagino que es una vendimia mucho más tardía, ¿no? Estos vinos tienen azúcar añadido después. Tienen más alcohol y más azúcar añadido después. Es azúcar natural, es decir, que es azúcar concentrado, azúcar residual de la uva, pero es concentrado, entonces pueden añadirlo después para subir el nivel de azúcar. ¿Por qué eso es importante? Porque si hay demasiado azúcar, durante la fermentación, la bacteria que afecta, empiezan las levaduras que afectan, empiezan la fermentación, no pueden funcionar, no pueden trabajar, entonces hay demasiado azúcar. Ah, es necesario el azúcar, pero claro, sí, no demasiado, un, sí. En un grado concreto para que la fermentación comience. Sí. Es que realmente uno piensa, cuando no conoce las técnicas del vino y por qué hay tantas diferencias y tantos matices, bueno, uno piensa pues que perfecto, se recoge la uva, como sé, el que coge las naranjas, ya estamos viendo que no, ni muchísimo menos. Y que luego tiene una cantidad de procesos, algunos tecnificados y otros tradicionales, para que luego tengas tú en la botella a un precio razonable. A mí hay veces, de verdad, cuando me dicen, qué caro es, oiga, date una vuelta por una bodega y de verdad aprende a valorar si realmente amas el vino. Sí. Si no te gusta, pues obviamente pues te pueden dar, Dom Perignon, que no lo vas a apreciar, ¿no? Obviamente. Sí. Pero si amas el vino y conoces un poquito de la técnica, a mí de verdad que el vino me parece algo baratísimo, sinceramente. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando voy así, es que, ¿cómo puede ser? ¿Pueden conseguir este precio para este vino? Es uno de los problemas también, cuando hemos empezado a hablar de la cosecha, ¿por qué está todo máquinas hoy, no hay mano de obra? Perfectamente, durante muchos años los agricultores reciben tan poco dinero para su uva que lo han dejado. Pero hoy está, es curioso, pero hoy en día el consumo de vino aquí en España está bajando, pero están bebiendo mejor calidad. Eso es muy positivo para el futuro. Y me alegro que la gente está pagando un poquito más para el vino, porque si no, si quieres calidad, hay que pagar un poquito. No, es un, no tanto, pero un poquito, porque cuando ves toda la maquinaria, además, toda esta maquinaria va a trabajar durante un par de semanas una vez al año, y está el otro 50 semanas del año, está ahí todo parado. Eso es increíble, la inversión en las bodegas es increíble, eso durante el año para cuidar el campo y todo, es un trabajo muy intenso. Además, después de elaborar el vino, la fermentación, hasta primavera o el verano que en 2017, no vas a embotellar nada, y después tienes que venderlo, entonces es un proceso que tarda. Es bonito, pero es complicado, no es nada estamos fácil. Viendo también que nos has contado que en distintos lugares de la Comunidad Valenciana se está empezando la cosecha, empezando la vendimia, en unos tiempos o en otros, según la variedad. También ocurre entre las distintas regiones de España. Imagino sí. Que con el tiempo que tienen para cosechar las uvas del Morile en Andalucía, ya no tendrá nada que ver con, qué sé yo, con el Ribeiro en Galicia, por ejemplo. Correcto. ¿No? Además, en La Mancha ahora, en La Mancha han empezado en agosto y ya están, probablemente han cosechado la mitad de su cosecha. Ya, la mancha empieza pronto. La Mancha es enorme. La Mancha está más de la mitad de toda la producción en España. Viene solo de La Mancha. La mitad de enorme. La uva de España. Cuando lo pongo en contexto en el mundial, cuando hablo con la gente en Valencia, ahora en Australia, por ejemplo, ¿sabe que La Mancha produce más vino que toda Australia? Y la gente, es increíble. Además, hablando con unos vinos enólogos en Francia, porque uno de los peligros de estos fechos también, imagínate, con el calor que hace, que tenemos estos días, siempre hay riesgo de tormentas. Y el día 17 de agosto, en el sur de Francia, en el Languedoc, que no está tan lejos de aquí, y tiene una tormenta de granizo que ha destrozado en un par de horas 60% de toda la cosecha. Pero ojo, siempre existe este riesgo aquí en el norte, especialmente en La Rioja y todo, tormentas, y en Aragón. Es una zona que me gusta mucho, un ambiente muy interesante, se están haciendo en Aragón. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, ese muy somontano, bueno. Somontano y Aragón, sí. Ideales. Sí, sí, sí. Y somontano, curiosamente, es una cosecha también bastante pronto, por eso es casi un sartén de los montanos. Absolutamente. Es alucinante como camino hacia los Pirineos, uno pasa por esas tierras bajas de Aragón y es completamente una entonces, sartén. Los enólogos ahí están pendientes para cosechar rápido y los cosechar en su punto, cosechar las uvas en su punto, que si los dejan una semana más ya han perdido todos esos los características aromáticas que están bastante común en esta zona de España, ¿no? En Aragón, en Somontano. Hay que ver qué trabajo, qué nivel de tecnificación, qué nivel de riesgo tiene, como todo lo de la agricultura, obviamente que estamos pendientes también del cielo, y estos días con este tiempo tan complicado, debe ser también momentos en los que los enólogos y la industria del vino está efectivamente, en fin, preocupada, obviamente, como debe ser así. Oye, Marc, no me gustaría que termináramos esta colaboración sin que nos dieras una recomendación. Sí. Estamos a 44 grados aquí en el Mercat del Grau. Sí. Algo fresquito. ¿Qué nos recomiendas para en fin, acompañar la comida de hoy? Normalmente llevo una botella para catar contigo y con sea, pero con este calor... No era una indirecta para la botella. Pero con este fecha... Simplemente para que me la recomiendas, pero, que me voy a comprarla ahora mismo. Es curioso una cosa, que la gente, de vez en cuando estoy tomando un vinito en el verano, tengo una gaseosa, un cóctel con vino, la gente dice, Marc O'Neill, ¿qué estás haciendo? The Wine Place, haciendo cócteles. ¿Por qué no? Con lo que hace, porque una de las bebidas más populares este verano en Nueva York se llama Froze. Es un rosado colonizado con rosado, un vino rosado, rosé, vino rosado, con un toque de vermut y puré de fresa, servido como un granizado. Ah, se está utilizando vino para hacer cócteles fríos. Sí. Interesante. Y también cuando la gente viene a casa, tienes una sangría, pero yo siempre vengo en el mismo punto de vista. Si es para cocinar o para hacer un cóctel, el vino tiene que ser bueno, en el sentido que no lo mejor, pero no vas a hacer un vino, un cóctel bueno con un vino malo, como un gin tonic. No vas a ver lo peor, pero es entonces una sangría con sandía, cortelo en cubos y todo, y rosado también, un poquito de triple sec o Grand Marnier, o dar un poquito de liqueur para dar un poquito de alcohol, y este sabor de naranja, y también un poquito de melocotón, un limón, mezclarlo, dejarlo en la nevera un par de horas, sangría con un toque sangrías en el campo tenemos... Absolutamente. Bueno, añadirle ese melocotón y ese Grand Marnier a una buena sangría. Tengo un amigo que precisamente le gusta el tinto de verano. Es verdad que en las gaseosas no se puede decir, hay lo que hay en el mercado, pero le gusta añadir un vino, no un vino top, pero sí un buen vino. Y me está llevando al huerto, que decimos popularmente, me está convenciendo. Con este calor que hace, hay que adaptarse, ¿no? Además, es para la gente, para enseñar a la gente. Puedes hacer mucho más con el vino que y solo. Tanto que sí. Sí. TheWinePlace.es, ahí encontráis los consejos, las recomendaciones de este gran amante del vino, que es Marc O'Neill, con el que nos encontramos todos los martes. Espero que la semana que viene tengamos otra temperatura, ¿verdad? y sigamos disfrutando de estos días de la BEU al Mercat. Bueno, pues, en fin, que ha sido todo por esta semana. La próxima semana estaremos en otro de nuestros mercados municipales. Y si os parece, os dejamos con, en fin, alguien que además durante estos días tiene que estar lamentando mucho, como todos los valencianos, los incendios que hay en Javea. Estoy hablando de Dolores O'Riordan, la líder de The Cranberries, una banda de enorme éxito. Ella es una enamorada de la comarca de La Marina, de Benissa y de Calpe. Vive allí una buena parte del año y estoy seguro que estará realmente lamentando, como muchos otros, en fin, británicos, extranjeros y, por supuesto, valencianos, el desastre ecológico que tenemos allí. Bueno, pues con la música de Dolores O'Riordan, hoy es su cumpleaños, si la veis por ahí la podéis felicitar, nos vamos por el día de hoy. Un beso muy fuerte, volvemos mañana a las 12:30. Adiós.